Hola y bienvenidos. Hoy tenemos sobre la mesa un texto que es, bueno, un ejemplo fascinante de cómo ser conciso y potente. Totalmente. Es un artículo del sitio web BibleInfo.com titulado simplemente Aborto. Así de directo. Y lo que es interesante es que, en lugar de un largo tratado teológico, presenta su caso con apenas 3 citas bíblicas. ¿Solo 3? Es casi como un panfleto argumental, diseñado para ser memorable. Exacto. Y nuestra misión hoy no es entrar en el debate del tema en sí, sino hacer una especie de ingeniería inversa de este argumento. Vamos a desarmarlo para entender cómo funciona. ¿Me gusta esa idea? Nuestro análisis se va a centrar en la arquitectura de su persuasión. O sea, ¿cómo se seleccionan y se ordenan estas 3 piezas para construir un argumento que se siente completo? Esa es la pregunta clave. ¿Cuál es la estructura de este argumento tan compacto? Porque, a primera vista, parece un simple listado de versículos, pero hay una estrategia muy clara detrás. Ok, vamos a desglosar esto. Y lo fascinante aquí, y creo que esta es la clave de todo, es por dónde elige empezar. Ajá. No comienza con una prohibición, que, bueno, eso podría generar una reacción defensiva inmediata. Claro, de entrada. En su lugar, el punto de partida es una idea mucho más abstracta, más filosófica, la identidad. La identidad. El texto quiere establecer quién es el sujeto del que hablamos, mucho antes de discutir qué se puede o no se puede hacer. Es un camino muy deliberado. Totalmente. Y ese camino arranca con el primer pilar, la idea de que una persona tiene valor e identidad incluso antes de nacer. Exacto. Para sostener esto, la fuente nos lleva a Jeremías, capítulo 1, versículo 5. La cita dice: Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Un verso muy poderoso. Poderosísimo. Pero habla de conocimiento, de un propósito, antes de la formación física. ¿Por qué empezar con algo tan conceptual? Porque es un movimiento estratégico fundamental. Al empezar ahí, el argumento se planta en un terreno puramente teológico. Ok. Elude por completo el debate biológico sobre cuándo comienza la vida. Analicemos las palabras clave. Te conocí. Ajá. Dentro de este contexto, conocer no es un saludo casual. Implica una relación íntima, un reconocimiento individual. Y luego te santifiqué, que significa que fuiste apartado para un propósito específico. Y lo crucial es el cuándo. Justo, el cuándo, antes de la formación en el vientre. O sea que, al empezar aquí, la fuente está moviendo el tablero de juego por completo. Totalmente. La discusión ya no va a ser sobre cuándo empieza el latido del corazón o la actividad cerebral. Exacto. Sino sobre una decisión que, según este texto, ya fue tomada fuera de nuestro tiempo. Precisamente. Invoca un concepto teológico complejo que es la presencia divina, la idea de un plan que ya existe. Claro. Al hacer esto, el texto ancla el valor de la persona no en su desarrollo físico, que es gradual y debatible, sino en un acto de voluntad divina que es absoluto. Instantáneo. Instantáneo. Desde esta perspectiva, el feto no es un ser en potencia, sino la manifestación física de un individuo que ya existía en el plan de Dios. Es un cimiento muy sólido para el resto del argumento. Sí, porque se vuelve inmune a cualquier evidencia biológica. El argumento simplemente dice: eso es irrelevante. El estatus de persona ya fue otorgado. Entendido. Es una jugada audaz. Define al no nacido no como un qué biológico, sino como un quién teológico. Pero una identidad abstracta, casi como un plano divino, es una cosa. ¿Cómo se conecta eso con el ser físico que está en el útero? Ah, ahí es donde entra el segundo pilar. Y fíjate qué interesante el cambio de tono. Sí. Si Jeremías nos da la identidad como un plano, la fuente ahora nos muestra la construcción del edificio. Y para eso nos lleva un texto completamente diferente. En género y en emoción. El Salmo 139. Sí, el cambio es drástico. Aquí el texto cita los versículos 13 y 14. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Es otro lenguaje, ¿no? Totalmente. Deja de ser una declaración profética y se convierte en una canción, en algo increíblemente personal. Habla de un hacedor. ¿Por qué se necesita este segundo paso? ¿No bastaba con Jeremías? No, porque Jeremías establece el estatus, pero el Salmo establece el valor intrínseco de la forma física. Ah, ok. Si Jeremías es el argumento, digamos, legal, el Salmo es el argumento emocional. Claro. El lenguaje que usa es el de la artesanía. Tú formaste, tú me hiciste. No describe un proceso biológico autónomo, sino un acto creativo, deliberado, personal. La fuente quiere que se visualice a un artesano divino, no a una cadena de montaje celular. Exactamente. Es una imagen profundamente personal. Claro, la propia cita lo dice. Maravillosas son tus obras. Está describiendo la gestación no como una función biológica, sino como una obra de arte. Esa es la implicación. Justo esa. Al enmarcarlo así, el texto le confiere un estatus sagrado al cuerpo en formación. Refuerza la idea de Jeremías. La refuerza y la complementa de una manera muy, muy poderosa. Ya no es solo un individuo conocido de antemano, sino que su propio cuerpo es el resultado de un acto creativo y maravilloso. Y esto es fundamental para el argumento. ¡Claro! Porque si la vida en el útero es una obra de arte divina, entonces interrumpir ese proceso, bueno, adquiere una connotación muy diferente. No es solo detener un proceso biológico. Desde esta perspectiva, es destruir una obra maestra en plena creación. Fíjate qué interesante la combinación. Jeremías le da un estatus casi legal, teológico. Sí. Y el Salmo le da un estatus emocional, de obra de arte. El argumento está cubriendo la base racional y la emocional antes de llegar a su conclusión. Es una preparación muy cuidadosa del terreno. Es como un doble blindaje, ¿no? Sí, un doble blindaje. Me gusta eso. Se establece que el feto es un individuo con un destino y a la vez una creación única y maravillosa. Una vez que has establecido esas dos ideas con tanta fuerza, el paso final se siente casi inevitable. Se presenta como una consecuencia lógica, como el único remate posible. Y ese remate nos lleva al punto final, el más directo de todos. La fuente presenta su tercer pilar. El mandamiento que prohíbe quitar la vida. El más categórico. Y para ello, cita uno de los versículos más conocidos de toda la Biblia, de Éxodo 20, versículo 13, que dice, simplemente, no matarás. Punto. Entonces, la pregunta es, ¿cómo este mandamiento tan amplio, tan universal, se convierte en la conclusión específica para los dos versículos anteriores? Aquí es donde vemos la mecánica del argumento en su totalidad. Los dos primeros versículos no son mandamientos. Son declaraciones. Son presentados como declaraciones de hecho sobre la naturaleza y el valor del feto. Se usan para construir una definición. Ok, se construye una definición. Dos. La aplicación del no matarás ya no requiere justificación. Simplemente se aplica. Exacto. El texto no pierde tiempo argumentando por qué matar está mal. Da eso por sentado. Todo su esfuerzo se concentra en argumentar que el feto califica como el sujeto protegido por ese mandamiento. Es decir, que el trabajo duro, digamos, ya se hizo en los dos primeros pasos. Claro. El tercer paso es solo colocar la pieza final en el rompecabezas que ya se armó. Exactamente. Y es interesante notar la elección de la traducción. La fuente usa no matarás, que es la versión más amplia. Cierto. Algunos académicos, algunos teólogos, prefieren traducir el hebreo original como no asesinarás, argumentando que se refiere a un acto ilícito o premeditado. Diferenciándolo de otras formas de quitar la vida. Justo. Y aunque no vamos a entrar en ese debate, la elección deliberada de la palabra matar en su forma más genérica es una decisión retórica. Claro, sirve al argumento. Busca que el mandamiento cubra el mayor espectro de acciones posible, sin dejar espacio para matices. Entonces, si unimos todo, la estrategia es brillantemente simple y a la vez muy sofisticada. Sí, y aquí vemos la psicología de la persuasión en acción. Lo realmente astuto no es solo la lógica de A más B es igual a C, es el orden. Como decíamos al principio. El texto no empieza con la prohibición, no empieza con un no harás esto, lo cual podría generar resistencia. De inmediato. Empieza construyendo una conexión de valor. Primero te presenta una identidad con un propósito eterno en Jeremías. Ajá. Luego te invita a maravillarte ante una creación artística y personal en el Salmo. Construye empatía, valor, asombro. ¿Y para cuando llega el mandamiento de Éxodo? Para cuando llega, el lector ya ha sido condicionado para ver al sujeto en cuestión no como una abstracción o un conjunto de células. Sino como el profeta y la obra maravillosa. De los versículos anteriores, exacto. Es una técnica de persuasión clásica. establece el inmenso valor del objeto antes de prohibir su destrucción. Muy claro. Entonces, para recapitular, los tres pasos de esta estrategia argumental que presenta la fuente. Vamos. Primero, usando Jeremías, se establece una identidad individual que existe fuera del tiempo y la biología, en el plano de la voluntad divina. Identidad. Segundo, con el Salmo 139, se describe la formación física en el vientre no como un proceso biológico, sino como una obra de arte divina, personal y maravillosa. Valor. Y finalmente, una vez que el feto ha sido definido como una persona invaluable, se aplica el mandamiento universal y absoluto de Éxodo: no matarás. La aplicación del mandamiento. Correcto. Se construye un puente lógico y emocional. Sí, que va desde la teología de la creación hasta una regla moral concreta. Y nuestro análisis se ha centrado precisamente en eso, en la estructura y la retórica de este argumento, en cómo se reclutan estos tres textos, que fueron escritos en épocas y con propósitos muy distintos. Cierto. Para trabajar en conjunto y formar una postura coherente y, bueno, desde su propia lógica interna, autosuficiente. En esencia, hemos visto cómo se construye un argumento a prueba de balas, siempre y cuando se acepten sus puntos de partida. Esa es la clave. Y esto nos deja con una idea para reflexionar. El texto que analizamos presenta estos versículos escritos hace miles de años como una respuesta directa y sin ambigüedades a una de las preguntas más complejas de la era moderna. Esto invita a pensar en el propio proceso de interpretación. ¿Cómo textos antiguos son traídos al presente para dialogar con dilemas éticos, sociales, tecnológicos que sus autores originales nunca pudieron haber previsto? Es un ejercicio fascinante. Es un ejercicio fascinante de construcción de puentes entre mundos muy, muy distintos.